El suministro de alimentos es un tema estratégico y en el escenario actual, los supermercados y los locatarios de los mercados municipales no tienen por qué cerrar sus establecimientos por COVID-19 si cumplen con las medidas de higiene adecuadas para evitar la propagación del virus. Es por ello que personal de Coepris brindó capacitación a los locatarios del mercado Gustavo Garmendia y otros mercados municipales, así como a supermercados del estado, con el propósito de prevenir el contagio del COVID-19. El suministro de alimentos es un tema estratégico y en el escenario actual, los supermercados y los locatarios de los mercados municipales no tienen por qué cerrar sus establecimientos por COVID-19 si cumplen con las medidas de higiene adecuadas para evitar la propagación del virus. Es por ello que personal de Coepris brindó capacitación a los locatarios del mercado Gustavo Garmendia y otros mercados municipales, así como a supermercados del estado, con el propósito de prevenir el contagio del COVID-19.